Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, grato estar con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos cerrando una semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Estaba pensando en estas situaciones que hemos comentado, quizá un poquito rápidas debido al tiempo, pero puntualmente cuando uno habla de la marca de la bestia, recuerde usted, no es una forma despectiva de hablar, sino que bestia, ya lo hemos dicho, es un poder político que se va a transformar en un poder religioso. Esta unión es muy terrible y en los últimos años y en los últimos tiempos hemos visto que esta situación se está dando, porque recuerde usted que hablamos de que la primera bestia, ¿no es cierto?, era el mismo poder romano centralizado en el poder papal, que tuvo su tiempo, 1260 días o años, 1798, cae, ¿no es cierto?, el general Bertier toma, qué sé yo, esto es historia. Pero después se levanta un poder, dice que vuelve a resucitar, digamos así, a volver a la vida. Eso estaba profetizado, pero ahora viene una segunda bestia que sale de la tierra. Y de la tierra surge nuevamente de un lugar despoblado, y hemos identificado eso con Estados Unidos, pero que ahora se transforma de corderito, ¿no es cierto?, hablando como el dragón. O sea, la ilación es que el enemigo de Dios ha tomado al Papa, va a tomar a Estados Unidos y va a encaminarnos en contra de los hijos de Dios. Incluso dice allí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En otras palabras, se identifiquen, los obliga a identificarse con quién adoras. Y aquí lo terrible, ¿adoras a Satanás, vamos a decir así directamente, o adoras a Dios? No es algo que se deba distinguir o con un chip, como algunos dicen, qué sé yo, identificación. Pero sí hay una situación bastante compleja que se va a dar esto. ¿Cómo se va a realizar? Estudiando Apocalipsis uno dice, mira, yo adoro a Dios o adoro a Satanás. Y alguien podría decirme, y yo estoy adorando a Satanás porque observo el domingo. Cuidado, porque podría estar muy cercano a eso, pero Dios también está dando oportunidades para que repasemos estos conceptos y adoremos en verdad al Dios que lo cumple todo. Y lo ha señalado él, porque en algún momento esto se va a cumplir y usted tendrá que tomar una decisión. O recibes el carácter de Dios o recibes el carácter de Satanás. Y creo que es importante recordar que la mayoría también puede estar equivocada. Recordemos lo que sucedió con la iglesia primitiva. Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en relación con su vecino, en relación con todo lo que los rodeaban, eran minoría. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, también era minoría. La religión en ese momento, el judaísmo, era mucho más que la gente que tenía Jesús. Entonces, siempre, prácticamente en la Biblia encontramos que la mayoría no necesariamente la que tiene la razón. Ahora, cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, debemos recordar, y lo dijimos durante la semana, que esta marca es puesta por la observancia que nosotros hacemos de los mandamientos de Dios, o adoramos a Dios observando los mandamientos que Él nos entrega, o a un poder extraño cuando cambiamos esos mandamientos, aunque tenga como base la buena intención, que en fin, que tiene de malo, en fin, hay una cantidad de elementos que a veces se dicen, se dan como argumento para justificar lo que se está haciendo. Nosotros vemos que la marca que se habla de la bestia es precisamente un cambio de lo que Dios mandó. Hay quienes están llevando al pueblo por un camino errado. Dios